Hola, ¿qué tal amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el repaso de la lección número 2 para el 14 de julio de 2012, titulada Conservar las relaciones. Antes de dar inicio al repaso de la lección, los invito a detener el video para invitar al Espíritu Santo en el repaso de la lección de esta semana. Bien, habiendo orado entonces, damos inicio al repaso de la lección leyendo Primera de Tesalonicenses 2, 19 y 20, que dice de la siguiente manera: Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esta semana la lección quiere enfatizar la idea de que las relaciones son vitales para una buena salud en la iglesia. Pablo conocía por experiencia propia lo que significaba sembrar la semilla del Evangelio en un lugar, establecer nuevas amistades y dejar lazos de fraternidad y hermandad, y luego tener que irse muy lejos y tener que mantener una relación a distancia cuando no existía Skype, cuando no existía Facebook, cuando no existía email o emails, no existía el internet o los celulares. Pablo tuvo que mantener una relación a distancia por medio de cartas a los tesalonicenses. Su corazón había quedado muy atado. Dice Primera de Tesalonicenses 2:17 lo siguiente: Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Estas palabras evidencian claramente que Pablo había dejado su corazón en Tesalónica, de forma metafórica. Pablo había dejado lazos eternos en Tesalónica. Tenía relaciones y conexiones que iban más allá que la simple amistad superficial. Eran amistades de carácter eterno. En lo personal, este tema me toca las fibras. Conozco por experiencia propia lo que significa establecer lazos de fraternidad con hermanos y tener que dejar esa ciudad e irte muy lejos. Lo bueno de la época moderna es que te puedes comunicar con estas personas de una forma mucho más fácil y rápida. Incluso puedes realizar llamadas internacionales y conectarte rápidamente con las personas. Pablo no tenía esto. Pablo deseaba ver su rostro, el rostro de estas personas, y no tenía Facebook para ver el rostro de estas personas. Nosotros tenemos actualmente muchos, muchos medios. Y debemos comprender que las relaciones se cuidan sin importar las circunstancias. Las relaciones deben alimentarse, deben cultivarse y deben regarse. Todo tipo de relación debe cuidarse, sea de amistad, sea de matrimonio, sea de noviazgo, no importa el tipo de relación. Si queremos conservar estas relaciones, debemos cuidarlas y debemos atenderlas. Pablo sabía lo que eso significaba y por eso le escribe a los tesalonicenses. Y sabía lo que significaba verlos personalmente y por eso anhelaba visitarlos para volverlos a ver. Bien, vamos a pasar por algunos puntos de los que habla la lección de esta semana. Vamos a leer algunas citas para reforzar lo que se estudió esta semana. Vamos a pasar rápidamente por ellas y de esta manera van a servir de complemento a todo lo que se ha estudiado. Se mencionó en la lección el caso de la oposición en Tesalónica. Y dice el comentario bíblico adventista, tomo 6, página 356, lo siguiente. El relato de la expulsión de los judíos de la ciudad de Roma es presentado por Suetonio con estas palabras. Puesto que los judíos constantemente creaban disturbios por instigación de Crestus, él, refiriéndose a Claudio, los expulsó de Roma. Eso lo dice Vida de los Césares, escrito por Suetonio. La orden por la que fueron expulsados de Roma parece haber sido dada en forma repentina. Suetonio opinaba que la orden estaba relacionada con un hombre llamado en latín Crestus. Su pronunciación aproximada es Crestus. Una posible explicación para el decreto de Claudio es que los cristianos llegaron a Roma y luego se produjeron tumultos como los de Antioquía de Pisidia, Listra, Tesalónica y Berea. El nombre de Cristo lo pronunciaban los que lo aceptaban como Mesías y también los que lo rechazaban. Por consiguiente, los magistrados romanos, quienes al igual que Galión, parecían dar poca importancia a las cuestiones concernientes a nombres y palabras, fácilmente podrían haber llegado a la conclusión de que Cristo era el caudillo de uno de los partidos y haber pensado, como en Tesalónica, que aspiraba a un trono terrenal. Entonces, ¿en qué contexto se produce la oposición en Tesalónica y la expulsión de los judíos de Tesalónica, de Roma, perdón? Pues, en el contexto de que los romanos pensaban que un tal Jesús, un tal Cristo, quería entronizarse como César y quería tomar el lugar de César. Es por esta razón que Suetonio aparentemente dice que los judíos constantemente creaban disturbios por instigación de Crestus. Y verdaderamente no era por instigación de Crestus de forma directa. La situación era que las personas malinterpretaban el mensaje predicado por los discípulos y por los apóstoles. Y pensaban que cuando hablaban de Jesús como un Mesías resucitado y que iba a volver por segunda vez, entonces estaban diciendo que el reino o el imperio de César sería sustituido, que evidentemente iba a ser así, como lo sabemos según Daniel 2, pero no era este el propósito de los discípulos y de los apóstoles de predicar un mensaje político temporal. Ellos estaban predicando un mensaje de salvación atemporal, que no tenía que ver con el tiempo político que estaba viviendo Roma. Bien, por otro lado, cuando pasamos a Berea, Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente: doquiera que proclaman las verdades del Evangelio, aquellos que desean sinceramente hacer lo recto son inducidos a escudriñar diligentemente las Escrituras. Si en las escenas finales de la historia terrenal aquellos a quienes se proclaman las verdades probatorias, como por ejemplo la del sábado, sabemos que el Espíritu de Profecía dice enfáticamente que el sábado es una verdad probatoria, siguieran el ejemplo de los berianos, escudriñando diariamente las Escrituras, comparando con la palabra de Dios los mensajes que se les dan, habría un gran número de leales a los preceptos de la ley de Dios, donde ahora hay comparativamente pocos. Pero cuando las verdades impopulares de la Biblia se presentan, Muchos se niegan a hacer esta investigación, aunque no pueden contradecir las claras enseñanzas de las Escrituras, manifiestan, sin embargo, extrema indisposición a estudiar las evidencias ofrecidas. Algunos arguyen que aunque estas doctrinas sean en verdad ciertas, importa poco que ellos acepten o no la nueva luz y se aferran a fábulas agradables por las cuales el enemigo suele extraviar las almas. Así sus mentes son cegadas por el error y ellos se separan del cielo. Entonces, esto nos enseña que el mundo, cuando escucha del Evangelio, debería tener una actitud como la de los berianos, una actitud investigativa, de investigación, de escudriñamiento. No una actitud de dejo, una actitud de indiferencia, de indisposición a estudiar las evidencias ofrecidas. Los berianos son un ejemplo perfecto, no solamente de la actitud que debe tener el mundo al recibir la palabra de Dios, sino de la actitud que deben tener los mismos creyentes cuando es presentada delante de ellos nueva luz o doctrina del cielo, dirigida e inspirada, por supuesto, por el Espíritu Santo. No estamos hablando de doctrinas que invaliden las anteriores. Estamos hablando sencillamente de luz que el Espíritu Santo está mostrando que antes no se comprendía con claridad. Bien, ahora pasemos a Atenas. Es interesante otra cita de los Hechos de los Apóstoles en la página 190 que dice: cuando Pablo vio la hermosura y grandeza que lo rodeaban en Atenas y la ciudad enteramente entregada a la idolatría, su espíritu se llenó de celo por Dios, a quien veía deshonrado por todas partes, y su corazón se llenó de compasión por la gente de Atenas, que no obstante su cultura intelectual no conocía al Dios verdadero. Principios vitales para un ministro, para un laico, para un creyente que predica el Evangelio: tener compasión por los idólatras. Usted puede tener mucho celo por ver cómo se deshonra a Dios por medio de la idolatría, pero hay que tener compasión, es importante. Recordemos que somos ejemplo a otros y que todos nos observan, cada persona observa cada uno de nuestros pasos. Debemos demostrar compasión y amor a esas almas. Bien, para finalizar, leamos la página 198 y 199 de los Hechos de los Apóstoles nuevamente para pasar al tema de Corinto. Es bien interesante que estamos pasando por todos los lugares importantes que visitó Pablo en su segundo viaje, ¿no? Misionero. Él, después de dejar Atenas, él va a Corinto. Ahora, parece que Pablo tuvo bastante tiempo para reflexionar en cómo había sido su desempeño en Atenas. Él utilizó un desfile de argumentos muy elocuentes en Atenas. Él actuó con mucha sabiduría, astucia e inteligencia, incluso citó de poetas griegos. Pero cuando él se da cuenta que su despliegue de elocuencia en Atenas solamente había producido interés superficial en los atenienses y que no había tenido muchos frutos como resultado, entonces él, cuando llega a Corinto, él cambia el método, la estrategia, y es cuando escribe en 1 Corintios 2:4, que él no le predicó a los corintios con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Entonces Pablo parece que dijo, yo no voy a usar la misma técnica que usé en Atenas. Voy a solamente predicar de Cristo crucificado. Y esa va a ser mi única sabiduría y mi única elocuencia. En este contexto, Elena de White, en los Hechos de los Apóstoles, dice lo siguiente. Al predicar el Evangelio en Corinto, el apóstol siguió un plan diferente que en Atenas, mientras estuvo en ese lugar. Trató de adaptar su estilo al carácter de su auditorio. Trató de hacer frente a la lógica con la lógica. Está hablando de Atenas. A la ciencia con la ciencia. A la filosofía con la filosofía. La de los epicúreos y la de los estoicos. Al pensar en el tiempo así usado y darse cuenta de que su enseñanza en Atenas había producido solo poco fruto, decidió seguir otro plan de acción en Corinto en sus esfuerzos por cautivar la atención de los despreocupados e indiferentes. Resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados y no saber algo entre los corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. Iba a predicarles no sólo con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del espíritu y de poder. Bien, hermanos, hemos llegado, gracias al Señor, al final del repaso de la lección de esta semana. Recordemos lo importantísimo, hermanos, de conservar las relaciones, de mantener la fraternidad, la hermandad con los hermanos en Cristo Jesús. Es tremendo que Jesús nos haya unido a personas que no tenemos conexión directa de forma sanguínea, nos haya unido por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por otro lado, me gustaría invitarlos a hacer clic a un link que se encuentra en la descripción abajo de este video para que conozcan de un proyecto misionero que estoy llevando a cabo y puedan entonces, si así lo desean, involucrarse en este proyecto. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.